de los guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En coplas amanecidas, vidita, te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde y a la distancia y un solo me da por recordar. Dorada bailas de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para la hoja que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. Se quedan para otra mejor ocasión. También les dejé mis cajas, santuario de mi corazón, para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Tengo una espina en el pecho que es dura como del cardón. Dicen que no es ese carne, se adentra para el corazón. Pueda que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vainas de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para la hoja que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar.